Mateo 6, 22 y 23. Y lo vamos a leer de una manera unida. Los voy a dejar que estén así sentaditos, porque ya se acomodan. Y se ven bien bonitos así, todos acomodaditos, y los lugares de enfrente llenos. Así que los vamos a dejar así. La palabra de Dios dice así esta mañana: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Vamos a repetir solamente el 22. Todos juntos, amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradezco por tu presencia en este lugar y te doy gracias también, Padre, porque sin ser yo digno, me permites ser un instrumento en tus manos para bendecir a esta congregación. Yo te pido que esta congregación hoy salga, Señor, transformada, bendecida. Y así como tú has ministrado nuestras vidas domingo a domingo, hoy puedas ministrar de nuevo y podamos entender de tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido que la palabra caiga en buena tierra, dé fruto, Señor, el fruto permanezca, las obras del diablo sean deshechas, Señor, y tu luz resplandezca, Padre eterno, sobre nosotros y que nosotros podamos resplandecer y podamos poner por obra, Señor eterno, todo lo que aquí nos das, todo lo que aquí nos enseñas. Para la honra y gloria de tu nombre, Señor, declaramos que las obras del diablo son destruidas, Señor. Declaramos que tu palabra, Señor, que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieras. Y que esta congregación que está hoy aquí saldrá transformada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, muévete, Espíritu Santo, tú tienes la libertad de hacer aquí lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, mientras yo preparaba esta predicación, la verdad es que yo tenía más dudas que cosas que compartirles, pero el Señor me ha ido aclarando unas cosas que quiere que compartamos hoy. Dice el versículo que el Señor me daba para nosotros: la lámpara del cuerpo es... Así que qué bonitas lámparas tienes, hermanos. Todos tenemos un par de lámparas que Dios nos puso. Así como tú cuando compras una casa, yo me imagino que de repente los que han ido a buscar un lugar donde van a vivir o algo, y entran a un lugar donde no hay ventanas, donde no hay lámparas, ¿cómo son los cuartos? Oscuros. Y de repente cuando la gente va y decide sobre comprar una casa u otra, o anda viendo dónde rentar, dice: no, es que esta casa no, porque está muy oscura. No hay ventilación, no hay ventanas. Pero escoges tú un lugar donde, a pesar de lo que tú buscas, es un lugar cerrado, donde no se te meten las la lluvia, la intemperie, y puedas dormir bien. Sí buscas que tenga ventanas, porque requieres que entre luz. Y si no, y aparte de la luz, tienes que tener lámparas. Porque las lámparas son las que alumbran cuando la luz de las ventanas, pues como que no, ya no hay luz afuera. El lugar tiene que estar alumbrado. ¿O cuántos de nosotros nos gustaría vivir sin luz y sin ventanas en nuestras casas? Porque el Señor, pensando en el templo, diseñó su templo con unas lámparas. Y entonces el Señor dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. O son los ojos, porque tenemos dos. No solamente puso uno, puso dos. Y entonces el templo que Él diseñó para que habitara, porque tienes que recordar que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tiene un par de ventanas. Y ese par de ventanas es para que entre la luz. Dice este versículo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Di conmigo: lámpara. Lámpara. ¿Todos entendemos lo que es una lámpara? Por ejemplo, ahí tenemos algunas lámparas ahí arriba, ¿las ven? Muy bien. Anteriormente las lámparas eran de fuego. Eran como unas velitas en unos frascos y prendían con fuego. No había electricidad. Así que también cuando hablábamos de lámparas, estábamos hablando de un fuego. Y todo en la Biblia tiene un simbolismo y una representación, algo, tiene toda una serie de simbolismos que no están ahí al azar. El Espíritu Santo los puso porque puso misterios escondidos en la Biblia. Y para nosotros es el encontrarlas, porque para que una lámpara estuviera encendida tenía que haber fuego. Y ese fuego es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero me encanta este versículo y a la vez me causaba cierta dudas que le preguntaba yo al Señor, y decía: así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, si tus lámparas funcionan bien y te alumbran y tienen luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Di conmigo: cuerpo. Muy bien. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Y dónde habitan los espíritus en mundos también? ¿En dónde? Y el pastor ha traído los jueves una serie de enseñanzas y nos ha enseñado que de repente también nuestro cuerpo se puede contaminar de algunos espíritus inmundos por ahí que nos hacen hacer cosas que no debemos. Y hace como 2-3 semanas que vino el hermano César, aquí se manifestó uno muy, muy gritón, nos quería espantar. Pero nos deja ver que sí hay cosas que contaminan el cuerpo. cuerpo. ¿El qué? El cuerpo. Esta palabra se la estaba dando Jesús a los judíos, a su pueblo. Y esta palabra es para su pueblo. Dice, la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tus ojos son buenos, tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora pásale al 23. Pero si por el contrario, tus ojos son malignos, todo tu cuerpo estará en... Y todos entendemos lo que representan las tinieblas. ¿Qué estará lleno de tinieblas? Nuestro cuerpo. Si tu lámpara es buena, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus lámparas son malos, como que fallan, como que no tienen aceite, antes prendían con aceite, no tienen aceite, el aceite también es representa al Espíritu Santo, le falta fuego, le falta pasión, le falta aceite, y no prenden bien, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Se queda en tinieblas. Hace 8 días hablábamos de la boca, y yo bueno, la Biblia enseñaba que la boca es como que por donde podemos ver, o tú mismo puedes darte cuenta qué es lo que hay en tu corazón, porque por la abundancia del corazón habla la boca. Digámoslo así, es un periférico espiritual de salida, porque lo que hay dentro de tu corazón sale por ahí y deja refleja tantas cosas. Pero yo te enseñaba, y la Biblia nos enseña, que realmente para cuidar lo que hablamos, porque el Señor quiere que corrijamos nuestra manera de hablar y quiere que de nuestras bocas solamente salga una fuente de bendición y no salgan agua dulce junto con agua amarga. Decía la Biblia, eso no está bien, eso no puede ser así. Tiene que salir pura agua dulce, que representa la bendición. Y entonces tienes que cuidar tus palabras para que cuando hablas, para que cuando estás a solas, cuando estás platicando con alguien más, o estás en lo secreto, de tu boca solamente salga fuente de bendición, fuente dulce. Pero para cuidar eso, te enseñaba, o la Biblia nos enseñaba, que la boca habla de la abundancia del corazón. Y si quieres que tu boca hable bien, tienes que cuidar lo que hay en tu corazón. Porque si en tu corazón hay cosas que no deben estar ahí, si en tu corazón hay amargura, hay crítica, hay envidias, pues vas a estar ahí de criticón o vas a estar diciendo cosas que no. Porque en tu corazón no hay cosas buenas. Lo que tienes que hacer para corregir tu forma de hablar es cuidar lo que hay en tu corazón. Y ahora el Señor nos va a enseñar que lo que entra en nuestro corazón, en gran parte entra por nuestros, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tú quieres que haya luz en tu corazón, tienes que prender la luz adentro. Y la lámpara del cuerpo se llaman los ojos. ¿Amén? Y entonces cuando tus ojos son buenos, dice la Biblia, y prendes la luz, adentro va a haber luz. Y de tu boca va a salir bendición y luz. Porque todo es un conjunto de cosas. Eso a mí me sorprende porque normalmente el diablo nos hace pecar por nuestros sentidos. Y al diablo te tienta por la vista. Y de repente cuando quieres ayunar o incluso es pecado también de repente abusar de la comida. Y hay a quien nos hace estar mal a través de la comida, nos enferma a través de lo que comemos. Hay desórdenes alimenticios que también nos traen problemas. Y yo recuerdo en la campaña el Señor me traía a la mente las bulímicas y las anoréxicas, que también tiene que ver con la comida. Y de repente los jóvenes, aquí yo sé que no hay de eso para la gloria de Dios, y no lo digo sarcásticamente, pero de repente hay jóvenes que todavía les escuchar música del mundo. Y dígame tú qué trae de bueno la música del mundo. Y estamos hablando de... Y normalmente también cuando los jóvenes o de repente a los grandes les gusta entrarle a otro tipo de vicios, te vicia por los sentidos. La bebida, la comida, lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas. Pero yo quiero que tú notes algo. El Señor nos habló mucho tiempo de que teníamos que aprender a escuchar su voz. Y estamos hablando de nuestros oídos espirituales. Y el Señor nos enseñaba también que nosotros tenemos que hablar bien. Y nos hablaba de nuestra boca. Y ahora nos va a enseñar que también nuestros ojos son importantes, porque son la lámpara del cuerpo. Y si te das cuenta, hay algo importante en nuestros sentidos. Y son nuestros sentidos espirituales. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, mi Señor, entiendo el versículo, tus ojos te pueden traer cosas buenas, te pueden traer cosas malas a tu cuerpo. Pero ¿cómo que? Lo que no me queda muy claro, le digo, es como que si tu ojo es bueno y tu ojo es malo. Porque, o sea, yo puedo ser una persona buena buscando de Dios y tener unos ojos malos que, uy, son re malos y me hacen hacer cosas que no debo. ¿O a qué se referirá la palabra? Porque es muy fácil, hay muchos misterios escondidos en los versículos y hay cosas que no requieren tanta interpretación ni tanta... Son muy visibles y todos decimos, ok, pues lo que vemos. y se lo aplicamos mucho a los varones y hasta cierto punto es correcto. Tienes que cuidar tú en lo que ves, porque si tú estás viendo cosas que no debes, lo más seguro es que el pecado entre a tu cuerpo y contamine en tu cuerpo. No está hablando que contamines tu espíritu, no está hablando que contamines tu alma, no está hablando que a lo mejor pierdas tu salvación, está hablando que contaminas tu cuerpo. Y no te estás condenado tampoco, que te vas a ir al infierno. Bueno, depende a qué más le entres, ¿no? Pero por el simple hecho de hacer eso, contaminas tu cuerpo. Y el Señor no quiere templos contaminados, quiere templos santificados. Santificados. Di conmigo santificación. Alguna vez también platicamos de eso. Espero que todavía se acuerde. Yo sí me acuerdo. Pero bueno, el punto aquí es que tenemos que aprender a cuidar lo que nuestros ojos hacen. Pero yo quiero que vayamos más allá. El Señor me decía, bueno, ¿puede ser un ojo bueno y un ojo malo? Y yo te pregunto a ti, ¿un ojo puede ser bueno y puede ser malo? Bueno, yo tengo una córnea muy mala y con este ojo ni los veo. Pero no se refería el Señor a eso. El Señor se estaba refiriendo a tu visión, más que tus ojos. Decía, la lámpara del cuerpo son tus ojos. ¿En dónde tienes puesta la mirada? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dónde estás? ¿En quién estás poniendo los ojos? Y si tus ojos saben poner la mirada en las cosas buenas, en las cosas que traen luz, todo tu cuerpo se va a beneficiar de eso. Pero si por el contrario la mirada la pones en cosas que no debes, en la persona incorrecta, en las cosas incorrectas, lo más seguro es que tu cuerpo se contamine. Y más allá de solamente hablar de los ojos y de lo que tus ojos naturales ven, está hablando en un sentido espiritual. Si la mirada, tus ojos espirituales están puestos en las cosas incorrectas, en las cosas, en la persona incorrecta, en el lado oscuro del mundo, no vas a progresar. Y te voy a dar algunos versículos más para que nos vayamos entendiendo. Y vamos a ir a Colosenses 3. Colosenses 3. Amén, una hermana que glorifica a Dios. Versículos 1. Vamos a empezar desde el 1, vamos a parar en el 3. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitados con Cristo hay aquí? Muy bien. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El 2, ustedes. Punto, hasta ahí. Vamos a parar ahí. Ponerla. ¿En dónde? No en las de la tierra. Y este versículo va muy de la mano con el pasaje que acabamos de leer. Porque decía la palabra, si tu ojo es bueno, es porque la mira la tienes en las cosas de arriba. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo se va a llenar de tinieblas. Porque entonces tu mirada, más que tus ojos, es a dónde la apuntan tus ojos. Es dónde los estás poniendo, en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra. Y el Señor me enseñaba algunas cosas y entonces se los platico como me platicó y decía, entonces tú caes en una prueba y empiezas a pasar situaciones conflictivas, problemáticas, empiezas a pasar ataques y pones tus ojos en el ataque y dices, Dios mío, ¿por qué yo? Mira cómo sufro, mira si yo ayuno, lloro y veme aquí cómo estoy, no manches. Y nos empezamos a quejar y le abrimos puertas a cuestiones como el enojo. Le abrimos puertas a cuestiones espirituales que no debemos, porque nos enojamos contra Dios por lo que estamos pasando, porque queremos entender la situación y decimos, Dios, si a mí me va re mal, y así quieres que te cante, y así quieres que vaya al templo, y así quieres que haga, deshaga, ve mis hijos, ve mi familia, ve lo que estoy pasando. Pero el Señor te exhorta hoy que digas, y si alzas un poco más la vista y dices, y pones las vistas en las cosas de arriba, y dices, esto es una obra de Dios. Y la Biblia dice que me goce en la prueba, porque de la prueba va a salir algo bueno de mí. Entonces no importa lo que esté pasando, no importa lo que estoy viendo, yo pongo mi mirada más arriba y entiendo que esto es una prueba y que Dios me va a sacar de ella. Y entonces tu mirada la pusiste en las cosas y eso alumbra tu cuerpo. Y eso alumbra tu cuerpo. Pero si por el contrario la bajas y dices, ay, está re fea la prueba, y pónganle el nombre que quiera, híjole, Dios, ya no tengo dinero. ¿Cómo voy a comer si no tengo ni un centavo? Dice tu palabra que tú provees, pero ve mi bolsillo. Las cosas de... Ve mi cartera. Que por cierto se me olvidó mi cartera. Ve la cartera. No tengo ni un centavo. ¿Dónde dices tú que provees si no tengo aquí nada? ¿En dónde tienes la vista? ¿Dónde? A que tú dices, aunque yo no vea aquí ni un centavo, yo no vea aquí un plato, yo me voy a sentar a la mesa y voy a dar gracias a Dios como si fuera a comer, porque creo en un Dios proveedor. Yo leí el testimonio de un hermano, no recuerdo su nombre, pero que tenían un orfanato, no tenían de comer, no había comida, no había dinero. Los hermanos que ayudaban al pastor decían, hermanos, que no tenemos nada en la cena. Y él decía, siéntenme a todos los niños en la mesa y vamos a dar gracias por la comida, porque vamos a comer. Y los sentaba a todos a orar. Yo te pregunto, ¿dónde tenía puesta la vista? ¿Dónde? Cosas de arriba. Y ni un solo día se quedaron sin comer esos niños. ¿Dónde tenía la vista? Ah, y déjame darte el mensaje de una vez que el Señor me daba, porque déjame compartirte que la verdad es que el Señor me dio el pasaje. Yo decía, Señor, algo le falta a este mensaje, algo le falta a este mensaje. Y el Señor me decía hace rato en alabanza, la fe no es ciega. Repite conmigo, la fe no es ciega. Cuando Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos hemos acostumbrado a creer que la fe tiene que creer en cosas que, pues, ¿quién sabe qué sea? Pues, ¿quién sabe? Pero no se ve, pues creemos en eso. Pero muchas veces creer en algo, literalmente creer en algo a ciegas es incorrecto, es mal. Tú no puedes creer en algo que no estás viendo, que no tienes ni idea, y decir que eso es fe. Porque el Señor nos va a enseñar hoy que la fe no es ciega. La fe son los ojos puestos. ¿Puestos dónde? Y entonces tú no dices, híjole, es que pues, no veo dinero, pero pues el Señor nos va a alimentar. Dices, yo creo en el Señor, en las palabras que dicen que el Señor proveerá, que somos, valemos más que las aves del campo, y yo me voy a sentar y voy a comer porque el Señor me va a alimentar y voy a comer bien. Amén. Pero tú estás viendo cosas y estás declarando cosas como si las estuvieras viendo. Amén. Y ahí sí todos se me quedaron así como que. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Suponte que estamos en un problema de... Estamos hablando de la escasez, de escasez. Y no tenemos para comer. Y vamos a orar en fe. Y vamos a usar la fe. Y vamos a empezar a declarar que vamos a comer. ¿Qué vas a declarar? Ok, gracias por los alimentos. Pero tu fe, tus ojos tienen que ponerse y decir, mi Dios es proveedor. Tus ojos espirituales tienen que empezar a ver, decir, ¿qué comida tendrá el Señor en el cielo? ¿Cuánto efectivo dinero habrá en el cielo? ¿Para qué nos alcanzará para comer? ¿Cómo? Lo mejor de lo mejor. ¿Qué más? A ver, denme ideas. Es un ejercicio, no los voy a regañar, prometido. Por eso muchas veces no alcanzamos promesas. Porque la fe no ciega. Muy bien, pero a ver, dime, ¿qué vamos a comer? A alguien ya le puso nombre a su milagro. Pero ella puede decir en fe, yo puedo ver aquí que vamos a comer bien. Y el Señor nos puede tapar una barbacoa. Yo puedo ver aquí los platos servidos. Y Señor, gracias porque nos vas a dar a comer carne. Fruta. Vamos a comer bien. Tu palabra dice que tú eres dueño de todo. Y que tú nos das conforme a tus riquezas en gloria. ¿Cuántas riquezas tiene el Señor? Es que muchas veces declaramos el versículo que vamos, que las riquezas del Señor son infinitas y son, nos da conforme a sus riquezas en gloria. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te has imaginado las riquezas del Señor? Vamos a un ejercicio. Imagínate las riquezas del Señor. Es que cuando el Señor te dice que sueñes en grande, tienes que ponerte a trabajar acá arriba y empezarte a imaginar cosas. Empezar a soñar. ¿Cómo estará la cuenta del banco del Señor? ¿De qué será su trono? Ah. ¿Cómo estarán llenos los cofres ahí del tesoro del Señor? ¿Cuál será el límite de su tarjeta de crédito? ¿Cuál será el límite de su nómina? Ah, eso te lo tienes que imaginar cuando le vas a pedir. Porque la fe no ciega. Tú dices, sí, Señor, tú me puedes dar. ¿Qué? Hubo una parábola que el Señor Jesús le daba a un hombre y le decía, Había dos amigos, uno estaba dormido y el otro llega y le dice: ¿qué crees, amigo? Acaba de llegar un compañero que no esperaba y no tengo nada que darle de comer. Así como les estoy poniendo el ejemplo. Dame tantos panes y dame aquello. O le dijo: dame conforme a tu riqueza en tu refri. O fue específico. Cuando la mujer, la viuda que narra también otra parábola, va con el juez injusto y le dice: ay, ten misericordia de mí. O fue específica al decir: hazme justicia de mi problema. ¿Fue específica o no fue específico? Ah, entonces aquí, ¿cuándo tenemos gente que todavía no es salva? Bueno, yo sí, mi abuelo todavía no es salvo. ¿Y cómo te lo has imaginado? ¿Cómo te has imaginado a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos que no son cristianos? Porque lo tienes que alzar tu vista. Tú lo ves y dices: es que es bien incrédulo. No, es bien borracho. No, hombre, es que es bien... No veo cómo. Alza un poco más tu vista a las cosas de arriba. Y dile: mi Dios no tiene imposible. Él convirtió a un asesino de cristianos en un apóstol como lo fue Pablo. ¿Por qué mi hermano no? ¿Por qué no mi padre? ¿Por qué no mi abuelo? Yo puedo ver a mi hermano convertido a Cristo, aquí hincado a los pies del Señor, llorando, derramando su vida, y la gente orando por ellos y siendo liberado. Pero estoy declarando cosas que en fe estoy, porque puse mis ojos más arriba. Puse mis ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí están todos muy callados. Porque es bien importante, hermano, saber poner nuestra mirada espiritual en las cosas correctas. Así como tú puedes poner tus ojos en las cosas de arriba y empezar a declarar cosas, a veces la ponemos más abajo y nuestro cuerpo se contamina. Porque dice la palabra que si nuestros ojos son malos, nuestro cuerpo estará en tinieblas. Y entonces de repente aquí se manifiesta el espíritu y gritan re feo o gritan bonito. Y tú lo ves gritando y dices: ¡ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? No, mejor no. Y si se me pasa a mí, y aquello y el otro, ¿sabes dónde tienes tu mirada? ¿Y sabes a qué le estás abriendo puerta? Al miedo. Y si alzas un poco más tu voz y dices: por mucho que grites, mi Dios es más grande que tú. Y te largas de este lugar y no me tocas a nadie. ¿Qué crees que va a pasar? Lo que tu boca declare. Porque alzaste tu mirada y viste que el que está con nosotros es más grande que el que está aquí gritando. Y está gritando nomás de por patadas de ahogado, porque ya se va. Y está intentando abrir puertas en otro lado para pasarse. Pero tenemos que aprender a alzar nuestra y no bajarla, hermanos. Porque vamos a Mateo 5. La fe no es ciega. Y quiero que te lo grabes. Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Mateo 5:27. A ver, pone 28. A ver, 29. Es que aquí los traigo juntos todos. 29 está bien, vamos a leer 29 solamente, porque es a lo que estamos hablando el día de hoy. Dice el 29: por tanto, tu ojo derecho te es ocasión de caer. Punto. Hasta ahí. Donde ponemos nuestros ojos nos puede hacer que nos alcemos sobre el problema, o nos puede hacer caer. Porque si aprendemos a poner los ojos en las cosas incorrectas, lo más seguro es que caigamos. Pero no te estoy hablando solamente de lo que tus ojos naturales ven. Estoy hablando de lo que tus ojos espirituales están acostumbrados a ver. ¿Qué problema tienes? ¿Y dónde están puestos tus ojos? ¿En el problema? Suponte que tu problema es una enfermedad. Y tú dices: no, hombre, es que pues aquí en la tierra el cáncer no se cura. Híjole, es que me están diciendo que estos problemas, pues como que ya valí. Ya mejor voy haciendo mi testimonio. Mi testamento. Bueno, el testimonio es para andarse la vista. ¿Estarás poniendo los ojos en las cosas de arriba o en las de la tierra? Y tú oras y declamas y oramos aquí, y vas con mucha fe y te haces el estudio y sale tu estudio de nuevo enfermo. Y dices: híjole, no funciona. Sigo enfermo. ¿Dónde tienes puesto la vista? Un estudio no es algo del cielo. Es aquí natural. Aquí tú dices: estudio, tú estás mintiendo, porque yo creo en un Dios que sana. que le abrió los ojos a los ciegos, que levantó incluso muertos. Y si esa enfermedad me matara, el Señor tiene el poder de resucitarme. ¿Dónde pusiste tus ojos? No en las de la tierra. Porque la fe no es ciega, hermano. La fe no es ciega. Aprendamos a corregir nuestros ojos cuando oramos. Esta predicación tiene mucho que ver con la anterior, porque si queremos corregir nuestro corazón para hablar bien, para orar bien, para declarar bien, tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales hacia arriba. Hacia arriba. Dice este versículo: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y es lo que tenemos que hacer todos los días, hermano. Cuando vas a orar por alguien, no ores con derrota. Ay, Señor, mi abuelo, mira, los está perdiendo. Señor, este es tu tiempo y lo vas a salvar. Mira, mi hijo no regresa. Señor, yo creo que hoy es el día en que tú lo puedes traer como el hijo pródigo. ¿O no? Señor, hoy amanecí sin ni un centavo, pero tú me vas a alimentar, porque para ti valgo más que las aves del cielo y que las flores del campo. Señor, aunque todavía me está doliendo, tu palabra dice que tú llevaste mis dolencias y mis enfermedades en la cruz del Calvario, y pongo mi fe en ti, porque todavía estoy viendo con mis ojos a la cruz, y en la cruz están clavadas mis enfermedades, y ahí la puedo ver, ahí lo puedo ver. ¿Se va entendiendo, hermanos? Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1. Vamos a leer solamente a partir del 2. Bueno, el 2. Hebreos 12, 2. Y yo quiero que tú veas que aquí lo que la palabra se refiere es a tu mirada espiritual. Porque esto lo escribe el apóstol que no conoció o no anduvo con Jesús. Y te dice a ti, hoy vamos a leerlo juntos, dice: puestos los ojos en Jesús. Y yo te pregunto, ¿Jesús está con nosotros? Sí. Ok, ¿y lo puedes ver? ¿Qué ojos tienes que usar para verlo? ¿Cuáles? Porque todos decimos, puestos los ojos en Jesús. Sí, amén, amén. Sí, pero a ver, velo. ¿Cuántos están viendo ahorita a Jesús? Tienes que usar tus ojos espirituales. Tus ojos naturales no lo van a ver porque no está aquí físicamente. Él está en su trono. El Espíritu Santo es el que está aquí, y el Espíritu Santo es Jesús, porque son Trinidad. Pero no lo puedes ver con tus ojos naturales. Cuando el apóstol decía, puestos tus ojos en Jesús, no se estaba refiriendo a este par de ojos, en mi caso muy guapos, muy coquetos que tengo. Se estaba refiriendo a los ojos espirituales. Y decir, pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en aquel que creó la fe, el que la inventó, la autorizó, la firmó y la llevó a cabo. En él pon los ojos para poder ejercer tu fe. Tu vista tiene que estar puesta en Jesús. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Allá tenemos que alzar la vista. ¿El trono de Dios está abajo en la tierra o arriba en el cielo? Tenemos que poner los ojos arriba. La fe no es ciega, hermano. La fe no es ciega. Y yo quiero que veamos algunas cosas ahí mismo en Hebreos. En Hebreos 11. Están muy callados. Hebreos 11, 27. Vamos a leerlo juntos. Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque como viendo que la fe ciega. O sea, Moisés, el que está hablando aquí, se fue de Egipto nomás porque sí, pensando así de, pues me voy para donde sea. ¿O porque a quién estaba viendo? Abraham mismo, hermano. Siempre hemos predicado que salió donde fuera. No, salió siguiendo a Dios. No sabía qué tierra, eso sí, pero no salió al azar. Hubo alguien que le habló y dijo, sales y te vas para allá y me sigues. Y Abraham no salió así despistado a ver a dónde sale. Iba siguiendo a aquel que le habló. Iba viendo al invisible. Porque hoy lo que el Señor quiere que aprendas es que tu vista espiritual la tienes que poner más alto para que la fe funcione. Tu boca tiene que declarar cosas que tus ojos están viendo arriba, no abajo en la tierra. Tu mirada tiene que estar puesta más arriba. Y yo quiero que empieces a pensar en las oraciones, en las cosas que le has pedido a Dios. Si las estás haciendo viendo hacia abajo, viendo hacia arriba. Si le estás pidiendo, pensando en nuestro alcance natural o pensando en los alcances de Dios que no tiene límite. Cuando oramos por esta colonia, a veces nos limitamos a orar por, no sé, los que vinieron a la campaña. Está bien orar por ellos, no te voy a decir que no lo hagas. Pero si alzas más la vista, Dios puede alcanzar toda la nación. Pero hay que ser específicos. Y hay que empezar a decir, Señor, esta colonia y la de al lado y la de allá no las vas a dar porque son tuyas. Y vamos a alcanzar todo el distrito. Y nos vamos a ir con seguir con el estado que está aquí a un lado. Y vamos a alcanzar a toda la nación. Porque para mi Dios no hay límites. Pero si tus ojos se limitan a solamente los que vinieron a la campaña, tienes la vista un poco más abajo. Tienes que alzarla un poco más y declarar en grande. Tenemos que empezar a ver lo invisible. Te empezamos a empezar a imaginarnos al invisible para poder creer en él, para poder declarar en él. Tenemos que empezar a imaginarnos su poder, su tamaño. De tal forma que cuando venga un demonio o un espíritu inmundo y te espante, me encanta porque luego los profetas o la gente que tiene don para verlo, lo dice, se ven chiquitos. ¿Por qué ese es su tamaño? Y tus ojos naturales tienen, perdón, espirituales, los tienes que alzar y ver el tamaño de tu Dios. ¿De qué tamaño será Dios? A ver, dímelo. Imagínatelo y dime lo que estás viendo en tu imaginación. Porque eso es lo que tenemos que aprender a hacer. A ver, los escucho. ¿Color? ¿Qué color es? ¿Color de ojos? ¿Color de cabello? ¿De qué tamaño serán tus pies? ¿Cabrá aquí? Imagínenselo. ¿Lo llena todo? Muy bien. ¿Cómo llenará todo? Lo tiene que aprender a ver, hermano. La fe no es ciega. Y si estamos creyendo en Dios grande, sus ojos espirituales tienen que ver un Dios grande. Si usted está creyendo en un Dios que le va a proveer, te tiene que empezar a imaginar cuánto dinero, cuánto oro, cuántas cuentas, cuántos cofres tiene el rey en el cielo. Hubo una mujer sinofenicia que fue con Jesús y le dijo, ten misericordia de mí porque mi hija es atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo, no está bien dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer sinofenicia se imaginaba el pan y decía, ese pan de bendición es tan grande que con una migaja me alcanza. Porque es tan grande que la migaja está llena de poder, está llena de autoridad, está llena de liberación. Le dijo, Señor, con las migajas que caen, me alcanza. ¿Por qué lo dijo? Porque sabía el tamaño de Dios, sabía el poder de Jesús. Y en sus ojos espirituales, cuando le hablaron del pan, dijo, wow, si es un pan de Jesús, debe estar lleno de poder. Si es un pan de Jesús, tiene que estar de este tamaño. Y las migajas que caen me son suficientes, porque Jesús está lleno de poder. Pero nosotros a veces queremos ver las migajas como migajas, no las vemos llenas de poder. Y nosotros tenemos como hijos el pan completo. ¿Cómo será el pan de Jesús que nos da? ¿Qué, será bueno? ¿Será malo? ¿Nos tocará de rebanada así de? ¿Cómo podemos saciarnos de Dios si estuviéramos en su mesa? El Salmo 23 dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Y lo hemos orado. ¿Y tú te has imaginado en la mesa de Jesús? Y que venga Jesús y te sirva en la mesa. ¿Y qué te pondrá en la mesa? La siguiente vez que lo ores y lo declare, le dices al diablo, y me va a aderezar la mesa, y me va a servir de lo mejor del trigo, me va a dar de lo mejor del vino, me va a servir en abundancia, y tú quedarás ridiculizado viendo cómo me sirvo de lo mejor del trigo, de lo mejor del vino, de la abundancia del Señor. ¿Lo crees? Aprende a ver con los ojos espirituales, pero aprende a poner los ojos más arriba. Más arriba, la fe no es ciega. La fe es con los ojos puestos en la persona correcta. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Poned los ojos en las cosas de arriba. Un ojo bueno es aquel que está puesto en Jesús. y que está puesto en las cosas de arriba. Estos son los ojos que debes tener tú en tu cuerpo. Estos son los ojos que tienen que llenar de luz tu cuerpo. Aquellos que cuando ven escasez dicen, mi Dios puede proveerme aquí y ahora. Y yo puedo dar gracias por los alimentos aunque no los vea porque mis ojos no están puestos aquí. Aquí no hay nada. Pero en el cielo, no hombre, el Señor tiene lleno. Y yo confío en ese Dios. Aquí mi cuenta está en ceros. Tengo un problema económico. Pero allá en el cielo, no hombre, los cofres están llenos de oro. El mar es de cristal, las calles son de oro. Me puedo traer un cachito de piedra ahí de la calle y con eso me alcanza. Porque son de oro. Y oro del cielo, debe ser del mejor. ¿No? Y a veces nosotros pedimos, Señor, dame 100 pesos. Bueno, está bien. Eso es lo que tus ojos veían. Ahora que sube la mirada más alto. Más alto. ¿No? Porque a veces la fe no funciona porque está muy abajo. Tus ojos están muy abajo. ¿Y el Señor a qué nos llamó? ¿A cosas chicas o a cosas grandes? Ah, ¿y lo crees? Dime qué cosas te estás viendo. Defíneme grande. Defíneme cosas grandes. A ver, los oigo. Personas enfermas sanando. ¿Cuántas? ¿De qué enfermedades? Dime un número de gente. Excelente, por eso tienen que orar. Amén. 2,000 personas, ya tenemos a una hermana orando por 2,000 personas. ¿De qué tamaño va a ser esta congregación? A ver, ¿cuántos más van a orar? A ver. ¿De qué tamaño han soñado la congregación? Vamos a ponerlo en términos más entendibles. ¿Cuántas sillas hay en la iglesia que usted ha soñado? ¿200 sillas? No, ¿cuántas está viendo usted? ¿Quiere que le comparta mi sueño? Acá algunos ya lo saben. ¿Sabe yo por cuántas sillas soy, oro? Por un lugar con 24,000 sillas. ¿Sabe por qué? Porque no hay un lugar en el Distrito Federal con 24,000 sillas. Y mi Dios se lo merece. Y mi Dios es más grande que todo lo grande de este lugar. Así que lloro por un lugar con 24,000 sillas. ¿Usted lo puede ver? ¿Se lo puede imaginar? ¿O no? ¿O de qué tamaño es su Dios? A ver, ¿de qué tamaño es su Dios? ¿Podremos llenar alguna vez el Estadio Azteca de enfermos? ¿Y se podrán ir sano todos? ¿Sabe cuántos le caben a la Azteca? ¿Cuántos? 110,000 personas, ¿se podrá? Dejémoslo en 100,000 porque 10,000 vamos a ir a ministrar, sino quien ministra. ¿Se podrá o no se podrá? Tenemos que alzar la vista más arriba. Más arriba. Hebreos, les dije que vamos a estar ahí en Hebreos. Hebreos 11. Fíjese, vamos a leer solamente algunos ejemplos. 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber qué. No sabía dónde iba, pero no iba ciegas. Fíjese lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Salió a ciegas? ¿O si iba viendo algo? No sabía el lugar. Porque yo también le digo algo, aquí no cabe un lugar de 24,000 sillas. Aquí no va a ser. Aquí no cabe. Entonces yo no sé dónde va a ser. Pero mi Dios puede hacer eso. Amén. Ese es solamente un ejemplo del que se llama padre de la fe. Y si usted va leyendo 21, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir, ¿qué dice? José sabía que iba a morir en Egipto. Pero él sabía que esa no era la tierra de los judíos. Él sabía que Dios los iba a sacar con brazo fuerte a una tierra que fue leche y miel. Y él dijo, mis huesos aquí no me los dejan. ¿Sabes por qué? Porque con sus ojos, él ya estaba viendo el lugar donde iba a ser su heredad. No iba a ciegas. No iba a ciegas. Cuando tú oras por tus vecinos, ¿qué estás viendo? Porque no puedes ir a ciegas. Cuando tú oras por tu colonia, ¿qué estás viendo en tu colonia? Porque no puedes orar a ciegas. La fe no es ciega. La fe no cree en lo que no, en la que no se ve nomás porque no se ve. Lo tienes puesto los ojos arriba, ves el poder del que está arriba, las obras del que está arriba, y empiezas a ver con la fe y a orar por cosas grandes, por cosas que todavía no se ven, pero que se van a ver. Pero para que se vean, al igual que un arquitecto, aquí tenemos uno, primero me trazas el plano y lo presentas al Señor y le dices: Señor, vamos por esto, vamos por esto, mira esto. Yo creo que tú mereces esto. Alguna vez Jesús tenía 5,000 personas para alimentar, hombres sin contar mujeres y niños, y le dijo: denles de comer. Y entonces hubo un niño que vio comiendo a todos solamente con lo que él traía, pero lo vio, lo creyó, y por eso le llevó los peces. Dijo: les vas a dar de comer, aquí está mi comida. Pero entonces sus discípulos le ven y dicen: no, 1, 2, 3, 4, 5, para 5,000. ¿Dónde tenían los ojos los discípulos? ¿Dónde? La de la tierra. ¿Y el niño? Dijo: Jesús, ¿con esto te alcanza? Dijo: con eso me alcanza y me sobra. ¿Dónde tienes puesta la vista cuando oras por provisión? ¿Dónde tienes puesta la vista cuando oras por sanidad? Cuando oras por la salvación de tus vecinos, de tu familia. Yo quiero que te imagines, y de verdad te imagines, porque vamos a orar a tu familiar que no es salvo, ¿cómo lo quieres ver? Y que en tu imaginación lo veas, porque eso lo vas a declarar hoy. Y por tu boca, como lo vimos hace 8 días, tiene que salir la confesión de algo que estás creyendo, porque tus ojos, los espirituales, lo están viendo, y lo están viendo de acuerdo a lo que estás viendo arriba. Ya no vas a ver a un borracho vicioso, ya no vas a ver a un golpeador de mujeres o a un padre abandonador, no lo sé. Alzas tu vista y dices: yo así lo veo en la tierra, pero en el cielo él se ve siendo salvo, él se ve sirviendo al Señor, ahí lo veo ministrando alabanza, orando por enfermos, ahí lo veo alcanzando más gente, lo veo evangelizando más gente, yendo por los perdidos que juntaba antes y salvándolos en el nombre de Jesús, regresando por los de su grupo de alcohólicos anónimos y haciéndolos salvos a todos, regresando al hospital donde está enfermo y sanándolos de ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ahora, y de parte del Espíritu Santo te lo digo, ¿y cómo te ves tú? A ti mismo. Porque el Señor ha dado palabra para esta iglesia y nosotros somos la iglesia. Así que cuando Dios dice que esta iglesia va a hacer cosas grandes, está diciendo que tú y yo vamos a hacer cosas grandes en su nombre. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué te ves haciendo en, fíjate, mañana, en lo que resta del año? Porque Dios nos dio palabra para este año y ya nomás nos queda noviembre y diciembre, así que nos tenemos que apurar. ¿Qué te ves haciendo? ¿Cuánta gente quieres alcanzar este año? Hay que usar la imaginación. Cuando el Señor dice sueñen en grande, no se refiere a que te metas a tu cama y duermas 5 horas más de lo acostumbrado. Se refiere a que sueñes despierto. Dios nos dio imaginación, Dios nos dio una mente, la mente de Cristo, y la mente de Cristo sueña y se imagina cosas también. Haya imaginación y sueños que te llegan porque tienes la mente de Cristo. En lo natural no los recibirías nunca. Pero ya que la tienes, ¿por qué no la usas? Y tú dime, ¿qué te ves haciendo el día de mañana? ¿Qué te ves haciendo aquí a diciembre? ¿Qué te ves haciendo el otro año con respecto a lo que Dios ha dicho de ti? Hay quien aquí Dios les ha dado promesa de prosperidad, ¿cómo te has visto? Hay aquí a quien Dios le ha dado palabra de sanidad, ¿cómo te has visto? ¿Por qué estás orando? ¿Lo estás creyendo? Porque lo tienes que confesar con tu boca. Si te invito a que en tu casa leas el libro de Hebreos 11, porque está lleno de gente que, si tú le prestas atención, estaba viendo algo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. O sea, negó ver lo que estaba viendo en lo natural, porque todos cuando lo veían estaban viendo al nieto del faraón. ¿Era el nieto del faraón? Él no lo veía así. Sí lo podían ver así, porque la hija del faraón lo presentó como suyo, y todos tenían que hacerle reverencia porque era el nieto de faraón. Eso era en lo natural. Eso era con los ojos puestos en las cosas de la tierra. En las cosas de la tierra, ellos podían ver a un príncipe en segundo grado, en la línea de sucesión del faraón. Pero dice que Moisés rehusó eso en el 25, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Estaba viendo los tesoros del cielo. Y él dijo, no hombre, aquí cierto nito del faraón no es nada comparado con los tesoros que hay en Cristo Jesús. Dice, teniendo por mayores riquezas. ¿Cuánta riqueza podría tener el nieto del faraón estando en el palacio de la nación más poderosa de ese tiempo, que eran los egipcios? Y él dijo, esto no es nada comparado con lo que Dios tiene. ¿Dónde tenía los ojos? ¿Dónde? En las cosas de arriba. Dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Todo eso son ejemplos de lo que ellos estaban viendo. De lo que ellos estaban viendo. Jesús se acercó con Marta y María cuando murió Lázaro. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Porque él ya lo estaba viendo. Pero Marta dijo, sí, Señor, sí, algún día resucitará en el día postrero. ¿Dónde estaban puestos sus ojos? Ya estaba petateado. ¿Dónde vas a poner tus ojos hoy? Hoy quiere el Señor ponernos ojos buenos, que llenen nuestro cuerpo de luz. ¿Amén? Y para que eso ocurra, tenemos que alzar la mirada más alto. Dime tú, ¿este lugar vale, cuánto vale? ¿4 o 8 millones de pesos? ¿8 millones de pesos? ¿Cuánto le caben aquí? ¿200? ¿250? ¿Cuánto costará un terreno para 24 mil personas? Si ponemos los ojos en el ofrendero, y en las cuentas de la iglesia, ¿qué crees? Ni para este nos alcanza. Yo creo que ni para uno más chico. Pero si tenemos un Dios dueño de todo el cielo y toda la tierra, y alzamos la vista y le echamos un ojito a sus cuentas bancarias, a sus tesoros que hay en el cielo, ¿qué crees? Podríamos comprar el país entero. El mundo entero es de Él. Ni siquiera tenemos que comprarlo, es de Él. Se lo tenemos que pedir. Porque estamos viendo y creyendo en alguien más grande, más alto. Ponte de pie. No creo que haya que agregarle más a este mensaje. Estaba un poco preocupado, para serte sincero. El Señor me daba 2 versículos, 3 versículos máximo, nada más. Y te lo podría mostrar. En el bosquejo solamente traigo esas citas, no traigo más. Y estando aquí, hablando en la mañana, y estando en la alabanza, el Señor me decía, la fe no ciega. Y cuando la pastora compartía su experiencia con Jared, y ya le voy a tener más respeto a Jared, ya vi que está estudiando box. Y le decían, imagínatelo, porque le vas a dar. También de repente tienes que abrir con tus ojos y decir, ve al diablo de qué tamaño es. Tu enemigo es así de chiquito. Y todavía tienes un Dios así de grande que está contigo. Imagínatelos también. Y era la confirmación a mi corazón que lo que te vengo a predicar es de Dios. Tu fe no debe ser ciega. Cree en las cosas que no ve, como si fueran. Pero para entender como si fueran, te las tienes que imaginar primero. Y por eso el Señor insiste tantas veces en que tienes que soñar en grande, en que tienes que soñar en grande. Hace poco Marco Barrientos sacó un disco nuevo. A mí me encanta estar al día con los discos. Y hay una parte en la que él ministra. Y él decía, el Señor me muestra gente que se sienta a una mesa y empieza a hacer dibujos, dice. Y empieza a diseñar las cosas que van a hacer. Y eso llenaba mi corazón, porque es lo que Dios quiere que hoy hagamos. Y es lo que quiere que Dios hagas con tu vida también, y que hagas cuando vas a orar. Antes de orar, siéntate y dile, Señor, yo tengo tantos vecinos, yo tengo tantos compañeros de escuela por los que estoy orando. A este lo puedo ver ministrando. A este lo puedo ver con su familia restaurada. Mira que está pasando problemas en su casa. Mi Dios puede restaurar su familia. Este pues es medio borrachito. Aquí tenemos un ejemplo de que Dios puede restaurar a cualquier tipo de persona. ¿Cómo lo pueden ver a Él? Y pueden orar por eso. Tienes que alzar tus ojos más arriba. La fe cree en las cosas que no ve como si fueran, porque primero las vio en fe. Las vio en fe.